Esto es Bienvenido a los 90, la alternativa de la alternativa. Cuando comenzasteis erais parte del llamado rock alternativo. ¿Qué os dice ahora esa etiqueta y las bandas a las que se sigue definiendo así? Lo que estuvo bien en el movimiento del rock alternativo en América a principios de los 90 fue que entraban muchos estilos. Tenías a Alice in Chains, Soundgarden, Nirvana, Smashing Pumpkins o Pearl Jam. Y hay otras muchas cosas que podrían ser consideradas alternativas. El problema ahora es que lo alternativo se ha convertido en el mainstream. Así que para una banda como la nuestra es importante mantenerse como una banda alternativa para continuar siendo diferente al mainstream. Por desgracia, muchas de esas bandas se han disuelto o lo han dejado estar o han rehusado cambiar. Creo que se aburrían porque ya no había nada impredecible acerca de ellos. Es siempre lo mismo, gente tirándose al foso en los conciertos. Por eso seguimos considerándonos un grupo alternativo. ¿Creéis que Ador ha sido un paso arriesgado? Depende de lo que entiendas por arriesgado. Una de las razones por las que nos hemos convertido en una gran banda es porque siempre hemos asumido riesgos. Para de hacerlo sería como arriesgado. Eso nos lleva a lo que decía antes. Es arriesgado construir una gran audiencia de público rockero y decirles, ok, ahora no vamos a tocar rock. Queremos que se nos acepte como una banda diferente. Creo que es excitante porque obliga a la gente a confrontar lo que realmente aman del grupo. Si aman el sonido, las canciones, es excitante. Sí, es arriesgado, pero no mucho más que el doble CD que fue Melancholy. No más arriesgado que poner canciones de 7 u 8 minutos en Siamese Dream. Siempre hemos sido nosotros mismos y ahora es lo mismo. ¿Pensáis que esto va a influir en el sonido de la banda? ¿Qué os va a ayudar a explorar nuevos caminos musicales? A juzgar por el pasado, nunca hemos aprendido de nuestros errores y estoy seguro de que los repetiremos, así que estoy seguro de que volveremos a ser una aburrida banda de rock de 4 personas el año que viene. ¿Hablabas en serio cuando decías lo de ser una aburrida banda de rock con guitarras o era un chiste? Pensamos que el rock and roll se ha vuelto muy aburrido y eso nos hace correr el riesgo de que nos aburramos nosotros. La razón por la que montamos una banda de rock fue porque el rock era muy aburrido en 1989 y 1990 y dijimos, olvídalo, vamos a destruir el rock. Lo destruimos e hicimos uno nuevo. Nos deshicimos de las bandas de peludos y de la pintura de labios y de todo eso y después nos hicimos aburridos y el ciclo comenzó de nuevo. Ahora hay que destruir el rock and roll de nuevo. Se supone que ha de ser algo peligroso y cuando se convierte en algo demasiado fácil. De verdad, hace 7 años apenas había posibilidades para que hubiésemos estado en un programa de televisión como este, cero. La primera vez que actuamos en España fue para 20 personas. Las cosas han cambiado, lo cual está bien y te hace sentir bien porque hay un nuevo público y está muy atento. Pero a la vez no puedes dejarles arrastrarte hacia la seguridad y ponerte a pensar que ya eres importante. Si somos importantes es porque somos una peligrosa banda de rock and roll, no porque somos una banda de rock and roll conocida. Tenemos que seguir siendo peligrosos porque si no seremos un rollo y entonces deberían echarnos como a todos los demás. ¿Creéis entonces que sois la última banda peligrosa de rock en el mundo? Ahora mismo diría que sí. No veo que nadie haga nada realmente arriesgado. Todos hacen lo mismo una y otra vez hasta que se agota la gasolina y entonces empiezan a quejarse. ¿Qué fue de los viejos tiempos? Este audio resume lo que Billy Corgan pensaba de su banda y del disco que acababan de lanzar. La entrevista la podéis escuchar entera en nuestra misión 739, donde repasamos la visita que Smashing Pumpkins realizaron a Madrid en 1998 para promocionar Adore. Un trabajo eterno, que no fue del todo bien acogido por parte de los fans, pero que en perspectiva acabó siendo uno de sus mejores discos. Geese, Siamese Dream, Melancholy, Adore y Machina representan a la perfección esa primera etapa donde Billy Corgan y compañía se convirtieron en una banda enorme y muy importante para muchas personas. La visión del mundo que encontrábamos en sus letras y sobre todo su sonido, que iba evolucionando en cada LP, fueron indispensables para entender la música alternativa de los años 90. Y desde hace unas semanas siento la llamada de este disco y la necesidad de escuchar Adore una y otra vez. Ha sido dar al play y darme cuenta que necesitaba hacer un especial de los que hacemos en Bienvenida a los 90, de esos que duran varias horas, de esos que tienen varias partes y donde no hay ninguna prisa por acabar. Si tecleáis en el buscador de iVoox, Bienvenida a los 90 y Smashing Pumpkins, saldrán todos los especiales dedicados al grupo, incluido el programa 145, donde junto a Felipe Couselo repasamos este disco. Pero en la misión de hoy quiero hacer algo diferente, utilizando la tremenda reedición que la banda lanzó en 2014. 6 CDs y un DVD que llegaron en ese formato cuidado, mimado y estudiado con el que Corgan revitalizó sus 6 primeras obras. Junto a esa ingente cantidad de material extra, Corgan también incluyó un libreto donde plasma brevemente sus recuerdos canción a canción, por lo que la hoja de ruta para las próximas semanas será la siguiente. Hoy escucharemos el álbum con los recuerdos de su compositor. Y según lo veo, ahora mismo haremos 2 programas más, uno dedicado al material extra que acompaña a las edición y otro con los mejores momentos de aquella gira donde el sonido de los de Chicago se expandió como nunca antes lo había hecho, contando con varios músicos de apoyo en sus directos. No está de más recordar que los todopoderosos Smashing Pumpkins, que rugían como animales peligrosos enjaulados sobre el escenario, perdieron uno de sus motores en la exitosa gira del Melancholy. Jimmy Chamberlin, batería de la banda, y Jonathan Melvoin, músico de apoyo, se inyectaron heroína en la habitación del hotel mientras el grupo estaba en Nueva York, en el año 1996. Ambos cayeron en un profundo sueño, del que solo despertó Jimmy. Melvoin tenía 34 años y un historial lleno de capítulos complicados con las adicciones, llegando incluso a recrear la escena de Pulp Fiction donde a Mia Wallace la inyectan adrenalina en el corazón. Chamberlin fue expulsado del grupo y la gira siguió con Matt Walker, batería de Filter, y Jamie Flammion, de los Frogs, en los teclados. Pero aquella expulsión determinaría un nuevo camino en el sonido del grupo, donde se alejarían de la furia mostrada en el Melancholy, lo que hizo que un sector de los fans rechazaran aquellas nuevas composiciones. Pero detrás de esa evolución había más que un simple despido. Corgan había pasado por un divorcio y también había perdido a su madre, lo que hizo que el sonido se volviese un tanto más oscuro y tétrico. Formarza, una pista de más de 8 minutos, colocada en el tramo final, nos dejaba ver cómo el compositor decía adiós a su madre de una forma elegante y barroca. Esa textura se volvió mucho más importante que el propio mensaje, incluyendo una versión mono que salió en el vinilo y que a día de hoy cuesta una pasta. pero este trabajo es como los grandes trucos de magia, que despistan la visión del espectador con una explosión de humo blanco, mientras que con la otra mano se ejecuta el movimiento rápido. La elegancia del título del álbum, Adore, solo refleja la situación interna de la banda, resquebrajándose concierto tras concierto. Este disco es la huida por esa puerta que abres hacia un nuevo paraje, inhóspito, y también una respuesta sólida a la resaca de la música alternativa de los años 90. Billy Corgan acababa de cumplir 31 años y estaba en la cúspide de su carrera. Su talento, su voz y su soberbia desmedida seguían en plena forma. La camiseta de cero desapareció y llegaron las camisas y los trajes oscuros. Incluso los viejos hits de la banda sufrieron su cólera y sonaban más angustiosos y retorcidos que nunca sobre el escenario. Pero el tiempo les acabó dando la razón. Una vez que atravesabas aquella puerta, ya nunca jamás volverías atrás. Tuseyla fue escrita en Polonia. La letra llegó mientras cabalgaba con nuestra banda por una anodina carretera comarcal. Es la primera toma de contacto con el nuevo disco y la canción que anunciaba suavemente una nueva era. ¿O cuál fue la era final? ¿O el final de la era única? ¿O el comienzo de esta era? De cualquier manera, la melodía y la sencillez de los acordes presentados es a la vez un ir y venir, o mejor dicho, una puerta de entrada y salida. Seyla no existía, pero sí existe en algún lugar más allá de los límites de mi imaginación. Y me la imagino gaélica. Otro recuerdo. El verso, me haces real, me resulta extraño, ya que su intención sería que hasta ese momento no lo era, o que su narrador nunca lo fue. Porque lo que se niega sigue existiendo, y es una ley del amor que los tiranos nunca podrán entender. Twilight fades through blistered Avalon, the sky's cruel torch on aching Autobahn, into the uncertain divine. We scream into the last divine. You you. storm graces all of me. Highway warm sing silent poetry, and I could bring you the light and take you home into the night. Lately I just can't seem to believe just got your friends to change the scenery. It's time for Abba Ador fue ostensiblemente escrita sobre alguna persona objetiva. Tampoco existe ninguna Abba que pueda configurar. Y la letra es, quizás, más un grito a mi frustración hacia el sexo débil que decir lo que podía unir dos almas. No debemos separarnos nunca. Es más una demanda que cualquier estado de absolución. Se grabó esencialmente en un solo día y, sorprendentemente, no me ocupé mucho de la producción en toda la languidez que hubo durante la grabación del álbum. Si hubiera sabido que iba a ser el single de apertura, supongo que me habría esforzado más por examinar qué hacía que el tema fuera provocativo y, para su época, demasiado extraño. Afortunadamente, la canción ha perdurado mucho más allá de cuando podría haber caducado, y junto con ella, la mordacidad que hizo que el vídeo que la acompañaba fuera tan llamativo y caro. You're my child, and a child to my heart. Perfect fue pensada en Los Ángeles y está inspirada en la ruptura de dos personas a las que una vez creí admirar. A decir verdad, la letra pretende ser irónica, ya que pocas cosas en los asuntos del amor pueden cuantificarse como perfectas. Sin embargo, ese era el objetivo. Reavivando el recuerdo, todavía estoy marcado por la realización de lo que entonces y ahora fue un videoclip decepcionante, donde incluso nuestro intento de volver a reunir al seductor elenco del vídeo de 1979 estaba predestinado desde el principio, con uno de ellos sentado en ese momento en la cárcel. Además, decidí que mi sincronización labial debía estar filmada desde lo alto y se alquiló una grúa que nos subía hasta los 50 metros. Pronto, esas alturas revelaron mi miedo a ellas y al intentar cantar descubrí que no podía dejar de temblar, afectando a lo que se convirtió en un tembloroso y desafortunado delirio que duraría una semana. Daphne Destins fue originalmente pensada como un número antiguo, una de esas canciones que tocaría sentado en el porche de casa bebiendo zarzaparrilla en un día caluroso. Pero la canción resultaba intrascendente y el mensaje se perdía en el tiempo. De ahí el bajo de sintetizador y el galope del ritmo de fondo. Y quienquiera que sea Daphne recibe aquí muchas advertencias sobre el chico. No por el chico feo y enamorado de su compañero de banda, sino por el tipo de niño que yo fui una vez. Sickness, you smile and kidnap friends. Once Upon a Time, al igual que For Martha, fueron escritas en oposición directa a la muerte prematura de mi madre. Un mensaje, supongo, de las cosas que me hubiera gustado decir, pero para las que no tuve el valor de hacerlo. Un punto culminante personal y que atesoro sin importar el gusto o el favor actual, el más puro de todos. Interesante sobre Tear. Se grabó originalmente en Chicago y cuando llegamos a Los Ángeles, por alguna razón, me había alejado de esa versión. No porque no me gustara en sí, sino porque no se acercaba al dramatismo hiperbólico que yo quería. En realidad, en todo el álbum no había más que unos pocos momentos ruidosos y me parecía poco acertado. Así que recuerdo que probé algunas versiones nuevas y sonaban igual, lo que me devolvió a la original. Intenté pasarlo por algo de distorsión, pero sonaba trillado. Y la sobrecompresión lo afectaba positivamente, pero no lo suficiente. Así que para salvarla, realizamos un proceso llamado saturación de cinta, en el que las pistas se rebotan de una bobina a otra hasta que empiezan a mancharse. ¡Voilà! Y con eso se encargaba una mezcla aproximada y seguíamos adelante. Sin embargo, cuando fuimos a mezclar la canción, unos meses más tarde, el sonido había cambiado drásticamente y no había agudos. Se ha ido, me dijo Flood, lo que significa que el artificio de la saturación no duraba mucho. De ahí que lo que vayas a escuchar sea el original, la mezcla en bruto, y un balance recién hecho a partir de la transferencia digital, cuando la cinta estaba fresca. Lost in motor crash, gone in a flash on you, but you knew all along. You left the light, I sing the songs to watch you. Saw you there. Thank you. La melodía de Crestfallen es una balada de piano, a pesar de mi intento, aquí y anteriormente en demos, de electrificar sus penas. Dicho esto, tengo debilidad por la cadencia de la canción, aunque no pueda decir por qué, ya que la melodía encarna algo que no se encuentra tan fácilmente en mis diversas búsquedas en la menor. Y aunque admitiré que es un poco almibarada, la letra en su conjunto es directa y al menos representa el corazón hipertérrito en un álbum en el que tanto se rompe. Una vez iba caminando por la calle y me encontré con un fan que me dijo con cierto vigor: ¿te das cuenta? Has robado el título de Apples and Orange de una canción de Pink Floyd. Y yo respondí: sí, por supuesto. Entonces, ¿por qué no la cambiaste? Replicó: pero lo hice. ¿Y cómo es eso? Me preguntó. ¿Si es el mismo? Utilizando la ortografía danesa para naranjas. Es triste decirlo, pero este chiste se le escapó, como se le escaparon tantos chistes a muchos de los postergados. Aparte de eso, esta canción tiene el mérito de ser la primera escrita para Adore, maquetada durante la sesión con Matt Walker, mientras preparaba otra música para lo que sería la banda sonora de la película Ransom. Y aquí hay otra historia, ya que el afamado compositor con el que iba a compartir la portada del álbum me echó de él. ¿Por qué? Porque afirmaba que el trabajo que yo había hecho no era música y que no se dejaría manchar por ello. A él y a vosotros os digo que es mejor hacer ruido que temas tibios y copiados de los grandes. A él le dedico este himno, porque ¿qué pasaría si su brillante y antigua batuta se negara a estremecerse ante nuestra rebelión colectiva? Es una historia de misantropía sexual, nada menos que disfrazada de canción pop delirante. Hecha correctamente, podría haber sido un single, pero como unos cuantos náufragos, se queda en los pasillos de los desechos. Aquí también está el rastro poderoso de Flood, que tenía debilidad por este tema y deseaba que el álbum tuviera más de este tipo de ritmos, y no menos. Según mis oídos, prefiero el estribillo y los melancólicos acústicos que lo acompañan con una bonita figura de la guitarra cortesía de James. Yeah. The Tale of Dusty and Pistol Pete es ostensiblemente una narración que cubre las consecuencias de un asesinato, ya que la chica ha sido asesinada por su novio y él se ve recompensado al ser perseguido para siempre por sus gritos. Lo que esto dice sobre el estado de mi vida romántica alrededor de 1997 lo decidirán ustedes, pero basta con decir que nunca he hecho daño a nadie, exceptuando el arma de tantas palabras. Y dejando a un lado las nimiedades, recomiendo que se toque sobre el sonido de mi pira funeraria, porque me encanta el azul sombrío de los acordes y van bien con el humo. Thank you. Annie Dog está presentada nada menos que en su forma original, ya que cualquier intento posterior de mejorar la canción fue un fracaso. Al leer esto, diría que muestra mi enfoque de cualquier cosa puede pasar, que dio forma al resultado del álbum, a pesar de los problemas que se produjeron en los temas más jugosos. Como personaje juguetón, Annie Dog es como muchas mujeres que he conocido y que me han parecido fascinantes, ya que se encuentran entre las que están dispuestas a intercambiar sus cuerpos tan fácilmente por algo mucho más valioso, como por ejemplo la atención o las apariencias de amor. Shame es también una especie de pista grabada en vivo, pero hay un poco de juego de manos, ya que volví a grabar algunas cosas inmediatamente después, capturando el mismo sentimiento con un poco más de habilidad técnica. La historia de la grabación de la canción es bien conocida, ya que me levanté esa mañana, la escribí en cuanto me desperté y me dirigí directamente al estudio. Esta versión que escuchas no tiene ni 2 horas y se dejó sin retocar. Behold, The Nightmare, sí, trata de un caballo, pero uno mítico, del tipo que atraviesa tus sueños. Los tambores tienen doble pista y están en mono, dejados de lado por los lejanos reinos del estéreo, lo que le da a la pista esa sensación de movimiento que si se hubiera pensado más, podría haberse abandonado. Supongo que, en retrospectiva, la falta de un ritmo sólido es parte de lo que hace que la calidad etérea del tema se mantenga, ya que se podría argumentar que su imperfección está inexorablemente ligada a la temporalidad. Y como letra, me he enfrentado a los brazos de tus profundidades, sigue pareciendo una forma especialmente buena de resumir la búsqueda de equidad de cualquiera en las cosas del corazón y en la muerte del corazón. Grabado en Chicago y rápidamente y raramente tocado en Los Ángeles. En esta reedición se incluyen dos de las primeras tomas de Formarza, en las que la banda y yo nos adentramos en sus complejidades con destellos de dignidad. Las he incluido como un documento poco común sobre cómo trabajamos juntos, ya que se puede ver que gran parte de los diagramas tímbricos de la canción ya estaban dibujados, y lo que importa ahora es cómo se enfrentan entre sí para crear patetismo, o en este caso, respeto. Como una de mis canciones más personales, creo que la letra se explica por sí misma. Sin embargo, te diré que Martha Louise era un alma increíble, obviamente. No voy a juzgar por cómo he salido, ojo, porque yo también tengo defectos, pero sí por la forma en que ella nunca se ha ido. Blank Page nunca estuvo destinada a ser una canción en el sentido convencional, sino un instrumental llamado 48 Chords, en honor a una secuencia de desciclaje. Un encuentro fortuito cambió todo eso, cuando me metí un poema que acababa de escribir en el bolsillo y al sacarlo, durante un desastre técnico, empecé a cantar al ritmo de la música que se filtraba por un par de auriculares desechados. A partir de ahí, fui línea por línea y me enorgullece decir que creo que esto puede estar en lo mejor del álbum. Estoy seguro que encontraré a alguien que lo discuta, pero eso también es como tantos Orange dejados al sol. Some trees may they shade you from. Estoy dispuesto a revelar que esta pequeña ofrenda que cierra el álbum es en realidad el tema Blessed and Gone, una canción que precipitadamente dejé fuera de Adore. Y lo que precipitó mi decisión podría venir de un encuentro que tuve con el productor y amigo Rick Rubin, a quien la dirección había pedido que inspeccionara mi progreso, que en ese momento se había estancado. ¡Wow!, dijo al escuchar esta versión en bucle. Entendí que wow significaba no es buena. Y abandoné la canción, como muchas otras que eran dignas, como Let Me Give the World to You, que la discográfica había catalogado como su única esperanza para vender más discos. Así que se complete el círculo, porque si estás leyendo esto, entonces les has hecho felices. The sun has blessed, the rays are gone, all the kids have left their ears and gone home. Sweet 17, sour 29. I can't explain myself what I hope to find. You're all so kind without her. Y así llegamos al final de uno de los discos más bellos de ese 1998. Esta canción, que está sonando de fondo, Blessed and Gone, acabó fuera del disco y vio la luz, años después, en Rotten Apples, un recopilatorio que incluía un segundo CD llamado Judas, donde se reagrupaban caras B y rarezas que sonaban así en su versión demo. Maybe I need you more right now. Maybe I need you around. I had no luck, I had no shame, I had no cause, just 17 days of rain. And you in my. En 1998 el formato single seguía siendo una pieza muy mimada por las bandas y de este álbum se lanzaron Avador y Perfect con material extra. El primero vio la luz en mayo, casi un mes antes del lanzamiento del álbum, con Zarina y Once in a While. En septiembre del 98 salía Perfect, con ese videoclip donde se rescataba al elenco de 1979 y donde James participó con este tema en la cara B, Summer. Summer I can breathe, I don't need a single thing, and all the love you give is so sweet. In the winter I can breathe, books you gave to me, and all those words of faith are bound to weigh. Worn and torn from the outside, a love that's strong as the tides, and still you vanish in the night. En 1998 también salía a la venta el primer disco de James Iha bajo el título de Let It Go Down. Pero para acabar bien este programa, escucharemos la versión de estudio de Blessed and Gone, esa canción que Corgan decidió excluir de Adore porque pensó que a Rick Rubin no le pareció buena. En breve volvemos repasando la cantidad de material extra que se incluyó en la reedición de este álbum del año 2014. Muchísimas gracias por estar ahí y especialmente gracias a nuestros patrocinadores por creer que otro tipo de radio es posible. ¡Chao! 17 days of rain. Audiencia, este es nuestro nuevo podcast donde recordamos a las bandas de los 90. Así es, Billy C. estaba en la Casa Blanca, Fraser empacó sus cosas y se mudó de Boston a Seattle. Y nadie podía escapar del sonido de bandas como... Better Than Ezra. Cowboys Junkies. Spin Doctors. Go The Wet Sprocket. Hoy están... Sí, Klaus. ¿Quién dirías que es tu banda favorita de los 90 que tiene la palabra alma en su nombre? ¿Asylum, Coffin o Collective? Sencillo, Collective. Collective Soul. Me encanta recordar a Collective Soul. Bienvenido a los 90, con Roberto Martínez.